La verdad es que sí, en términos primero generales, plantear que esto es una, en base a una encuesta que hicimos sobre empresas, pymes en la ciudad, y como bien decías, la situación del año anterior, de 2016, de esta primera parte de 2017 y las expectativas para lo que queda el 2017, bueno, nos presentan un panorama bastante complejo, bastante delicado, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector PYME en general, en términos niveles provinciales y nacionales, pero también en nuestra ciudad. Recordar rápidamente que son el 99% de los establecimientos productivos, generan el 60% del trabajo y el 45% del valor agregado total. Y en ese sentido su dinámica es fundamental. Y en términos de lo que plantearon las mismas empresas y en términos a la situación general de cada una de ellas, el 42% planteó que el 2016 fue un año de achicamiento y que el resto, digamos, un 33% planteó el estancamiento y solo un 25% plantearon crecimiento. De ese 25%, las pymes que experimentaron crecimiento están vinculadas al polo petroquímico y al puerto. Todo el resto, las que no tienen vinculación con esos dos eslabones productivos, bueno, le fue peor del 2016 o mucho peor. Y eso es lo que nos hace ver una situación bastante preocupante. Sí, preocupante, y sin que se observe que exista política alguna, obviamente en la nacional y en la provincial no hay, ¿no?, de estímulo a las pequeñas y medianas empresas para que al menos no desaparezcan, pero tampoco en lo local se verifican instrumentos que permitan de alguna manera sobrellevar la situación. No, ni hablar. En términos del nivel nacional, también nivel provincial, la mejor manera para sortear esta situación o que esta situación se modifique sería apuntalando los salarios. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas producen en general, o venden, dependiendo del caso, productos o servicios vinculados a los consumos generales, los que consumimos todos nosotros, con lo cual el componente salarial es fundamental. Recordemos que el año pasado, a nivel nacional, la pérdida por adquisitivo fue entre 10 y 12 puntos porcentuales, y eso impactó de lleno en la dinámica de las ventas de las pymes. De hecho, en Bahía Blanca, el 54% de las pymes consultadas planteó que disminuyeron las ventas en unidades físicas, y el promedio de esa caída fue el 25%. Estamos hablando de un número bastante importante. Y en ese sentido, vinculándolo un poco con lo local, el 60% de las empresas despidió trabajadores por esta situación. Y ahí sí que no se vio al gobierno local poniéndose al frente de los conflictos, tratando de solucionar, tratando de generar algún vínculo con organismos provinciales y nacionales, porque en definitiva lo que deberían hacer es tratar de evitar el cierre de empresas, los despidos, porque impacta negativamente en el consumo de otras empresas, de otros comercios, de otras industrias, pero también impacta en la recaudación, porque cada negocio que cierra es menos recaudación, es menos capacidad que tiene el Estado local para realizar obras, pagar sueldos, etcétera. Y eso claramente no se ha visto. Hemos tenido muchos conflictos por cuestiones laborales y en diferentes establecimientos, mencionar algunos: CID, Dalí, Roal, Alicorp, hace poquito Virgilio Manera. La verdad es que son muchos conflictos. Es una ciudad que lo siente, porque cada conflicto hay 60, 70, 80 familias y eso impacta negativamente al consumo. Juan Cruz, ¿qué observaron, qué relevaron en cuanto a las expectativas? Porque bueno, tenemos esta situación que es la que es, y uno escucha por ahí a funcionarios del gobierno hablando de posibilidades de crecimiento, o directamente hablan de un cambio que ya a muchos les llegó y a los demás les va a llegar en el corto plazo. Sí, contrario con lo que se plantea desde gobiernos provinciales, nacionales especialmente, lo que ocurre acá en la ciudad y lo que las pymes han planteado es que la situación viene empeorándose. De hecho, el 58% de las pymes plantearon que las ventas al mercado interno van a disminuir y solo el 19% van a aumentar, con lo cual estamos hablando de un 60% casi de caída de ventas que esperan los propios empresarios. En términos de la cantidad de ocupados, un 40% planteó que va a tener que despedir trabajadores si la situación se mantiene como viene hasta ahora, de cara a lo que resta el fin de año. Y otro dato interesante tiene que ver, o los últimos dos datos interesantes, tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Que es como una manera de medir la actividad. El 33% ha planteado que las horas trabajadas van a disminuir. Y además, el 74% planteó que no va a realizar inversiones en lo que queda el 2017 y en el 2018. Ahí podemos ver el tamaño de la situación de los empresarios, cómo la ven difícil, no ven que haya salida, y básicamente tiene que ver con que no hay impulso al consumo, no hay impulso al crédito, no hay impulso a mejorar la situación del mercado interno, sino todo lo contrario, se fomenta la bicicleta financiera, la valorización financiera, que es un negocio que muy pocos pueden entrar y todo el resto queda al margen. La verdad que, como decíamos al principio, es una situación bastante delicada, bastante preocupante, porque son las pymes las que generan el trabajo para las sociedades, y en este caso las pymes en media blanca la están pasando bastante mal. Ahora, Juan Cruz, vos decías hace un instante que la manera, digamos, de sostener la propia posibilidad de existencia de las pequeñas y medianas empresas es por la vía del sostenimiento del nivel adquisitivo de los salarios y el incremento de ese poder, bueno, que haya justamente un mercado interno. Sin embargo, lo que se escucha y se lee y casi de manera oficial se dice es que, bueno, lo que es necesario es bajar el costo laboral, lo que sabemos que siempre necesariamente impacta en el poder adquisitivo del salario, además en un proceso en el que hay desocupación creciente. Esto a uno no le sorprendería de sectores, bueno, vinculados con el gobierno y con estos que vos mencionabas, como la bicicleta financiera y algún otro, pero también la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, está diciendo o avalando este tipo de cuestión. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Y la verdad que sí, la verdad que creo que es preocupante, porque tiene que ver con una mirada que está vinculada a la matriz ideológica de cada uno, pero aclarar que cualquier empresario pequeño o mediano que realiza sus ventas al mercado interno depende del salario. Si bien puede tener alguna contradicción, porque si bien el salario es un factor de demanda y un costo, en términos generales, digamos, y aquellos que son hacedores de políticas públicas, si lo entienden como un costo, le erran el discachazo, porque lo tienen que entender como un factor de demanda, porque es un motor de la economía y un motor importante en economía como la nuestra, y específicamente cuando hablamos de las empresas pymes, no estamos hablando de grandes empresas exportadoras, no, estamos hablando de un comercio, una empresa de servicios, una pequeña industria, estamos hablando de pequeñas empresas de construcción, dependen en el 100% del mercado interno. El mercado interno está compuesto básicamente por el poder adquisitivo, por los salarios, por la capacidad que tiene las jubilaciones, las asignaciones. Si uno repasa rápidamente, y a vuelo de pájaro, cómo fue la evolución del poder adquisitivo de estos sectores, claramente uno ve que fue menor que lo que ocurre con la inflación. Y un tema, nosotros acá estamos analizando las pymes y muchos sectores viven de los salarios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el cuentatropismo, los que hacen changa, los jardineros, los plomeros, los gasistas. Bueno, ellos también son un factor de demanda que influyen en las pymes. Si un trabajador no llega a fin de mes, bueno, si antes tenía un jardinero no lo va a tener más, si antes debería hacer un arreglo en su casa lo termina haciendo él, eso genera un recorte del circulante, la plata circulante en la economía, y eso genera que los negocios vendan menos, que las industrias produzcan menos, que los servicios vendan menos, y eso impacta negativamente la situación de las pymes. De nuevo, si no hay una política de ingresos favorable para los sectores populares, la situación de las pymes va a ir empeorando, lamentablemente. Clarísimo. Juan Cruz, agradecerte la comunicación telefónica, de paso, y por último, le decimos a la gente y le recordamos que Juan Cruz integra la lista de precandidatos a concejales que lidera Carlos Quiroga por Unidad Ciudadana. ¿Cómo va toda esa experiencia? La verdad que es muy interesante recorrer la ciudad y conocer un poco más de cerca las problemáticas de todos los vallenses. La verdad que muy orgulloso de la lista que integro. Y mirando con preocupación, porque cuando uno, no solamente en los barrios periféricos, sino también en el centro o en algunos lugares que no están tan alejados, los problemas se repiten, tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con que la gente no llega a fin de mes, y tiene que ver básicamente con un abandono del Estado tanto provincial, tanto a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Y en ese sentido me parece que hay mucho por hacer desde el Consejo Deliberante, y ojalá que las elecciones del próximo domingo nos permitan empezar a poner un freno a esta situación, que realmente es muy delicada y muy preocupante.